Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. ¿Sabías que? Shigeru Miyamoto tenía poco interés en los videojuegos y amaba al manga. De hecho, le interesaba ser un artista para los mismos, e incluso un guionista. Todo esto cambió cuando jugó por primera vez al Space Invaders a finales de los 70. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamercombate. Hola, hola, hola, a ver si. Bien, volvemos al programa número 164, donde Huffy no aparece, donde Booker llega antes, y de hecho, tenemos un invitado que vino de Neuquén. ¡Vamos! Que, es decir, este chabón llegó antes que Huffy y se vino de Neuquén. Y vino por la remera, así vino cuando insisten por el coso y no. Soy yo, gente, soy yo. ¿Qué pasó? Se ve la triunfa. ¿Qué pasó? No, no, pero no tenés la remera todavía. Así que ahí se está conectando. No sé quién se está conectando porque no puedo ver. Hola, mira, Huffy en forma vertical, modo. Che. Ayer le estaban pidiendo cosas como que un vendedor ambulante, ahora parece que te venía zapatillas. No, sí. Huffy se transforma, tiene ese. Sí, sí, sí. Esa habilidad. Y es un programador, un programador con de menos barba. Segundo a ingeniero. A ver, entonces. ¿Sabes qué me olvidé? Me estoy dando cuenta que no les activé el sonido de disco, así que estaba haciendo un monólogo. Hola a todos. Ah, mirá. Hola. Porque lo importante es la voz de Gordo y la mía. Claro. El resto relleno. Me encanta ser mandado. Dale, bro. ¿Te parece bien llegar a esta hora vos? Sí, sí, la verdad que sí, estamos un poco rellenitos. Oye, ¿cuál es la botella? Es que la estoy buquereando. Sí. No, igual, Huffy, tu internet hoy no está funcionando como debería, porque Huffy está en un nuevo lugar que no puede decir, porque es un búnker misterioso donde su barba hace comprar para el mundo postnuclear. Así que su internet está andando peor que antes. Pensé que estaba haciendo un cosplay de R2D2. Ah, también. Así que, espera, tenemos búnker que está. ¿Dónde estás vos? En Córdoba. En Córdoba, sí. Tenemos un neuquino. Tenemos la cuarta sección y este y tenemos la cuarta sección oeste. Y demás hierbas. Y demás hierbas. No hacemos esto, obviamente estamos hablando de mate. Ah, no está hierba, sí, falta el brasileño de hierba. De la sopa de macaco. En este programa que tenemos, ¿se puede decir eso en radio? No sé, pero casi largo toda la voz. Bien. Tenemos un programa donde vamos a tener una primera cebada de un juego que Huffy me abandonó, como hacen todos los juegos que me hacen comprar multiplayer y me abandonen. El Messi. Sí. Huffy, sí, sí, no. Sí, debo decir que en realidad Monfus me abandonó, ¿eh? ¡No! Sí, pero vos pensaste, seguiste jugando y no me dijiste nada. Creo que a veces Monfus le encanta comprarse el juego con otras personas para poder victimizarse. Como, no, yo lo compro porque me dicen, vamos. Te voy a poder ser la víctima. No, yo lo compro porque dijiste, vamos a jugarlo, estás seguro, te lo dije tres veces. Me dijiste que sí, lo compré, me jugamos dos veces. Sí, y después yo te dije, bueno, conectate, juguémoslo. Bueno, no, es que mañana. Que da, me avisá, pero. Y así fue durante toda una semana. Una hora y media. Ya la semana fue como. Yo la terapia está para otro momento. ¿Qué hace persona a 1:30 a.m. te avisa para visión día de semana? No sé, pero nosotros te avisamos para la hamburguesía de 15 minutos. Te avisé varias veces. ¿Qué te costó? Después de todo eso, vamos a hablar también. No lo quiero defender a Huffy, pero Eso toca. Perdón. Castlevania Eye of Sorrow. Vamos a estar hablando de un reservados de parte de Booker desde la suelos cordobeses. Un juego hermoso. Uno de mis, para mí, Castlevania favoritos que yo jugué. En su momento lo jugué emulado, así que mea culpa. Hola, no. Guille 44 Gamers. Saludos, buen fin de semana, Guille. No sé de dónde sos. Si sos de este planeta, avisanos y mandanos. No nos mandes una sonda, no, una sonda no. No. Avisando si sos de este planeta. Qué linda jarra de Tolkien. Y tenemos, en verdad tenemos un sorteo que se terminaba esta semana de dos juegos que nos dio Devolver Digital, si no me equivoco. Fran lo estaba manejando. El problema es que Fran es el que tenía que manejarlo. Así que nos, si llega Fran y nos dice, nos tira los que participaron para sortearlo, sorteamos hoy. Esa es la no idea. Si no sepan lo que lo vamos a estar anunciando entre este fin de semana y el lunes. O la semana que viene. Pero hay dos juegos que... A ver, me olvidé cuál era. Uno que se llama Boomerang. A ver, permiso, voy a hacer una cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Bueno. Bueno. Se escucha ladridos, no sé qué está pasando ahí, lo está buscando la policía. Anda por la gente. Pero hay dos juegos que... se está escuchando... Tengo una duda, ¿se escuchan ruidos de mi cámara? Escuché un ladrido recién. Si tu cámara ladra. Si tu cámara ladra, sí. Te tienes que preocupar. Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha un sonido bien. Pero no importa. Lo importante es que además tenemos la sección Yuyito donde vamos a estar de las noticias juego de la semana. ¿Alguien trajo noticias? No, nadie trajo noticias. Así que vamos a hablar del juego de la semana. Que esta vez, como llegué a tiempo, tuve la hermosa improvisación de que va a ser el juego de la semana que elija Gordon. Qué mal criado que estoy. Sí. Tenemos lo del juego que estamos sorteando, que hasta que Fran me diga, pueden sortear todavía. Tienen que seguirnos por Twitch. El Dead Door y Boomerang X. Son dos juegos que nos dio Devolver Digital para sortear. Y tenemos más juegos para sortear. Creo que nada más. No sé si querés que vayamos al primer tema o algo más para contar. ¿Tienen? Tengo algo para compartir. Si la gente quiere escuchar todos nuestros programas, nos pueden buscar en Spotify como Gamer Combate. Pueden meterse en la página gamercombate.com, que ahí tenemos todas las redes sociales. Tenemos todas las reviews que va sacando Fran, que está muy zarpada. El Fran, no Fran, otro integrante de Gamer Combate, Most Wanted, sacó una review de Fórmula 1. Véanla, está bastante zarpado. Y nuestro especialista. Nuestro especialista de juegos de autos, podríamos decir. Exactamente. Algún día tendríamos que darle bien. Un micromachín para que lo puede ser interesante. Sí, el último fue medio furero, lo compré y nadie no tengo con quién jugarlo. Pero ese me lo compré. Ese me lo compré yo solo porque yo lo quería tener, pero nadie lo compró. Le bajé volumen en el disco porque me estaba volviendo loco. Seguir. No, en redes sociales pueden meterse a Twitter, Instagram como Gamer Combate y Facebook Gamer Combate. Y en la comunidad de Gamer Combate, que es el grupo que tenemos en Gamer Combate, con la comunidad Gamer Combate, y ahí estamos. Bien. Ahora sí, si quieres mandar el tema. Bien, tenemos el primer tema que obviamente nos pasa Chacho con su chachés. Todos los temas están curados por Chacho, que dice, este puede andar bien y no tener problemas de copyright. Ajá. Se lo agradecemos un montón. Sí, lo hacemos, es por el copyright porque es nuestro abogado. No sé si tiene que ver, pero se fija por eso. Vamos a ir a un tema de nuestros queridos, que siempre los tipos de eso tenemos que ya mandarle un poquito de plata, porque los chabones siempre nos salvan las papas cuando buscamos algo que no juega con los derechos. Family Jewels, Ballad of Godness, The Legend of Zelda, de Skyward Sword. Sword, ¿lo pronuncio bien? ¿Espada? Sí. Sí, igualmente cuando Chacho lo comparte, los etiqueta y los chabones le ponen un like, así. Ah, qué copada. Así que vamos con ese tema, que uno de Wii que yo tengo que terminar. Que sé que no es de los mejores, pero está bueno. Lo juego un poquito. Nos vamos, ya volvemos en un ratito. Y compartan. Thank you. Gamer Combate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y volvemos. Que ese todo. No, creo que Cuervo tiene que haberme preguntado, no sé quién. De por qué siempre tarareaba de volver. Es una técnica que me dijo que haga Jaffi para saber cuando estábamos volviendo y ellos se enteraban. Qué bueno que es Jaffi. Son todas técnicas de radio que explicamos que nadie. Realmente nadie pregunta. Hola, Hernán Gabriel. Ya sea, comparten y sean muy cariñosos con nosotros, porque aún si nos sigue una persona, vamos a estar haciendo programas por esa persona, y esa persona vino acá. Vamos, así que esa persona, como tenía que esperar, el juego de la semana iba a ser otro, dije, tengo que empezar a estudiar el juego para tirar alguna nota de color, dije, este me va a ser un juego, ya que está Gordon, Gordon me está hablando del juego de su infancia, así que tenemos el Caca. Juego de caca. ND 2 Crossfire. Un juego de estrategia que me... yo lo vi, voy a tener mis versiones de lo que vi. Muy buena música. La música me gustó. Es 20 un juego, años y lo sigo escuchando. Es un juego del año 1998. Salió primero para PlayStation, después para PC. Eso fue... está bien, era la época del furor de la Play. Así que puede ser por eso. Y está hecho por el estudio que hizo juegos tan nefastos como el Volver al Futuro del NES. El 1 y el 2, que es, lo publicó LGN, esa empresa que básicamente era la subsidiaria, creo que de Capcom. Y era como los que... che, necesitamos un montón de chabones que tenemos que publicar juegos basura, pero Nintendo no deja publicar un juego por año. Bueno, tengamos estos. Claro. Esa empresa, si han visto alguna vez Angry Video Game Nerd, le hace mucha referencia a ellos. Y también hicieron juegos, los juegos de Asterix y demás. Pero bueno, este es un juego que yo no tenía mucho de verdad. Y se nota que es la época de Command & Conquer, Teaser, Age of Empires. Sí. Tiene esa onda, pero más tirando Command & Conquer, le estoy viendo. Sí. ¿Me puedes contar un poco de qué trata? Es una secuela, porque son tres juegos, este es el 2. Claro, sí. Yo el 1 no lo jugué, obviamente, porque creo que venía en Play, pero sí que le metí... Es más, anécdota de color, mi madre escucha el soundtrack de los juegos y llora de tanto que jugué. ¿Llora? ¡Ay, Dios mío, este dolor! Llora, te juro. No de nuevo, decía, tal cual. La verdad que es un juego que viene con misiones, donde tenés tres facciones que son los humanos. Viene con misiones, pero no viene con Chaco. No, viene con misiones, Chaco. Grande Jaffi. Bueno, por favor, no te nombres de programas porque me olvido. Como no está el Magic, alguien tiene que. Está bien. De hecho, Magic tiró hoy mucho. Estábamos en un cumpleañito con Papita y tiraba muchos nombres para programas de radio. Así. Claro. Es su función. Igual vos me decías, tenía tres civilizaciones que en verdad es un mundo posapocalíptico del año 2100. Claro, después de una guerra nuclear donde quedó todo un... hay unos supervivientes, por eso la música, de hecho, yo cuando escucho la música y tiene esa mezcla medio de sonido ambiental a los Fallout, pero esa música más futurística como Command & Conquer. Estaba muy bien hecho porque, sí, como te digo, habían tres facciones, los humanos, los super deformes, como decirlo, no sé cómo traducirlo. Super yo. Los super monfus. Y tenías también los androides o los robots, la serie 9, que se llamaban así. Cada uno de ellos, en las misiones, para que te dé una idea, era el primer videojuego que venía en dos CDs. Era como el juegazo. Y cada uno de ellos tenía tres temas. Si vos hacías las misiones con los humanos, tenías tres temas estilo humano. Después habían tres temas. ¿Cuál es el estilo humano? Y no sé, pero es muy raro porque es como un rock, pero medio nuevo, no sé, muy... no sé si se va a poder poner la música de fondo porque te va a gustar el copy. Perdón, que justo Gustavo está hablando. Claro, yo tengo eliminación de ruido dos veces. Puede ser eso. Empieza a sonar el Duki. cuando seleccionas a los humanos. Ese claro, con el que lo que ahí está. Avíseme si se escucha mejor el sonido ahora. Tenías los supervivientes, que serían los humanos. Claro. Los evolucionados, que serían los en español. Claro, los super deformes. Decían. Los super deformes, no sé, en inglés dice en bold, así, evolucionado. En español, super deforme. Sí. Y los tres eran como los. Tenían un nombre como de una empresa, porque serie eran 9. Robots, el medio Terminator. Claro, la serie 9. Sí, la serie 9. Así que es un juego que, a ver, que habría que decir, seguramente en GOG se escucha, pero se debe poder encontrar en GOG. Ese ahí me lo puedes buscar. Porque es esa época, yo me acuerdo que estaba la onda esa de César, de Command Conquer, de. ¿Cómo se llama? Dune, Dune 2000, claro. Pero más tiene Command Conquer, Dune esto. Así que está, el juego es de la semana, que debería anotarlo porque me olvidé. ¿Cómo se llama? KK. KKND2. Crossfire. Crossfire, por eso está después para que quede lindo. Genial, gracias, Gordon, por tu aporte y ahorrarme tiempo de leer. Vamos con el Jaffi que se fue y dejó las llamas de fondo, así que busca las noticias. ¡Mira, apareció! Es un meme viviente. Ay, lo que se están perdiendo de los que se escuchan Spotify. Es un meme viviente. Bien, vamos a las noticias, por favor, antes que vuelva el meme. Yo tengo una noticia que es que en realidad esto ya viene desde hace rato, arrancó el 22 de julio, pero creo que está bueno nombrarlo. Básicamente, Activision Blizzard se está cayendo a pedazos. Ah, sí, que hay un quilombo, sí, con denuncias que algunas no son tan ciertas y otras sí, son bastante grandes. Delicado. Sí, sí, es un tema delicado. ¿Qué pasa? Siempre como todo tema delicado, que tiene razón, porque hay, en el ámbito de videojuegos en general está pasando, de acoso laboral, pero ahora, ¿qué pasa? Hay gente que se cuelga de eso y hay gente que, bueno, están saliendo un montón de cosas. Y hay una noticia que leí sobre que tienen un tema de, por su actitud rockstar. No entendía qué quisieron decir. Como que por rockstar acosaban, no sé. Rockstar. El rockstar ahora salpica. ¿Y básicamente lo que pasó fue que varias empleadas denunciaron situaciones de acoso, de abuso sexual dentro de la compañía. Y primero los demanda el estado de California y ahora los están demandando los mismos accionistas. Y ya tres directivos, o creo que un par más, abandonaron los cargos. Sí, y encima lo peor de todo, no pidieron disculpas, abandonó el cargo del presidente y asumió una mujer, porque, viste, a ver, es una estrategia. No hay problema de acoso porque ahora hay una mujer del presidente y me parece que iba a renunciar. No te escuché, se te cortó todo. ¿Se me cortó? Hola, ¿no? ¿Me escuchas? Ahora sí. Está bien. Además renunció. No dio mucha explicación sobre la situación, que está bien, a ver, tiene que hacer cargo, punto. Pero pusieron una mujer y la misma mujer parece que va a renunciar. Porque pusieron una mujer para decir, mira, no acosamos porque tenemos una mujer de frente. Es como Biden cuando pone a un trans para el armamento, no hacemos guerra porque tenemos un trans que maneja el armamento nuclear. Así que eso es estrategia, viste, de... Upsi. Claro, son esas estrategias, pero sé que sí, hay un bardo... ¿Qué pasa? ¿Se atrasó Diablo por ese tema? Me da miedo saber qué es lo que va a ser el futuro de la compañía. ¿No? Sí, y encima lo compró Activision hace unos años. Blizzard viene sacando el tema de acoso, que no lo vamos a sacar la seriedad que tiene eso. Ha tenido un de traspiés con la comunidad. Recordemos, ustedes no tienen celulares. Y el que básicamente la mitad de sus juegos van a China. Sí. Aparte de lo que le pasó al flaco, ¿cómo se dice esto? Al chino que por haber hablado, creo que había dicho algo a favor del gobierno. No, dijo algo en contra por protesta en un campeonato de StarCraft o de qué era, no recuerdo, un juego de ahí. Sí, era un campeonato de Hearthstone. De Hearthstone era. Bueno, y dijo algo en contra, no es el primero, igual ya pasó hasta con actores, con John Cena pasó algo parecido también. De que dice algo contra el gobierno chino, el gobierno chino dice no hables mal de mí. No te creo. Así que China, si nos quieren bloquear en Gamer Combate, nos dan mucha visibilidad. Así que recuerden lo que está pasando en, ¿cómo se llama el país este? Ya me olvidé, de los budistas. No importa, hay un país que tiene China, lo tiene básicamente debajo, que es de la India, el Tíbet. El Tíbet. Hablar de Tíbet en China y te cortan la cabeza. Y bueno, a este flaco lo que le pasó fue que no pudo competir más en Hearthstone durante no sé cuánto tiempo. El primero lo descalificaron de una. Sí. Y después un baneo que eventualmente se levantó, pero aún así se perdió un montón de cosas el tipo. Claro. Porque sí, a ver, eligió China, dijo no, no lees, Blizzard trató de, viste, más o menos. Es jodido. Si ustedes creen, porque hay gente que cree China todo bien, China es heavy en esas cosas, no le gusta que hablen mal de ellos. Y como Blizzard, la mitad, creo que el 80% de su ingreso habían reportado, 70%, son de China. De hecho, la película World of Warcraft funcionó en China. Ganó plata, acá no. Capital. Hola Maxi Gabriel, hola Bruno, Maxi Gabriel te dice a vos Petroca. Debe conocer seguro. Voy a minuta, dale. Bien, así que Blizzard, una lástima. ¿Quién sabe qué con claro, todo el resto del proyecto? Vos pensás que Blizzard hasta no hace poco, 2014, hasta 2014-2015, Blizzard era sinónimo de sacar buenos juegos y ser la empresa perfecta en todo sentido. ¿Sí? En calidad, en juego, en producción, y después no fue por la compra de Activision, porque fueron como 5 años después que empezó a... Claro, una onda Rockstar ahora. No, es que la actitud Rockstar, le dicen a la actitud, viste, hacerse que yo la pongo con toda, los excesos. No, pero digo, viste, cuando Rockstar, por ejemplo, se pone a hacer GTA, que lo hace todo. Claro, bueno, Rockstar hasta tiene su falencia, ha tenido, pero sí. Rockstar en sí, ahora hasta es la empresa también que saca un juego y el juego sale bien, la empresa gana plata, siguen... Es el nuevo Skyrim, de la cantidad de GTA que sale. Es el nuevo Doom. Pero bueno, no sé si tenés otra noticia. Y no, fuera de eso, que me pareció como lo más importante y más heavy que está pasando en este momento, que veremos en qué se desenlaza. No, la verdad que no he encontrado muchas cosas más que han pasado. Pasan, sepan esto, hay un montón de cosas, muchas veces Chacho las comparte en el sitio web de Gamer Combate, en facebook.com/GamerCombate, solamente, bueno, tenemos vidas sociales, a veces nos cuesta seguir noticias, pero otra noticia que pueden seguir, que están regalando el juego, es que lo estuve jugando el año pasado, justo en época de pandemia, De la plaga. Innocent Friends, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, ahí lo puedo buscar. Me olvidé, lo jugué, lo terminé, me encantó. ¿De qué va? El de la plaga de la época de la peste. ¿Cómo? A Plague Tale. El Plague Tale, ahí está. Sí, una aventura de plagas. Wow. Donde tenés que manejar una horda de... Empieza re heavy el juego. Es decir, ves tu perrito y empieza heavy. Sépanlo. Es un juego muy... Está bueno. No sé si es el remake. No creo que sea el remake que estás regalando. Es un juego muy bueno. Pero si les gusta más el lado de historia, porque tiene cosas muy lineales, es muy más que nada narrativo, tiene un par de mecánicas interesantes, más que nada el final, y sobre finales que van sucediendo según tus acciones, de dejar morir o no morir, y que no son tan directas, es como que tenés que hacer una acción, de que si vos avanzás, va a morir esta persona que te estaba persiguiendo, pero si vos te avivás, hay algo que puedes prender fuego para que se alejen las ratas, y tiene esa cosa, que no es tan obvio de sí o no. Así que lindo juego si quieren algo nada más que nada narrativo. Sí. Tenía que escuchar sus opiniones, ya que todo esto pasó mientras no estábamos haciendo el programa. ¿Qué piensan de la consola nueva, la Switch? Vamos a hablar de eso después de la tanda. Porque ahora viene la sección. ¿Qué viene ahora? Pero después venimos, vamos con Jaffe y vamos con Booker. Me tengo que ordenar. Yo. Vos, listo. Sí, nos vemos, vamos a la tanda. Corté la música muy de golpe, perdón, me olvidé de Happy Pass eso. Ahí volvemos, sí. Bien, antes que empezar las primeras cebadas, que me encanta esa música de Mega Man Legends, que odio que no esté en Steam para poder rejugarlo ahora de grande. Hermoso juego, Mega Man Dash o Mega Man Legends. Me encanta. Es un juego que de hecho me estoy basando en un juego que estoy volviendo a hacer, que me basé mucho en ese juego. Gustavo me acaba de avisar, estando en la comodidad de su hogar, que podría participar, pero no quiere, pero participa de su forma. Estaba la noticia que si ustedes están pagando los Crunchyroll, no sé si algún plan es especial, yo estoy pagando el año. Yo tengo un amigo que me presta la cuenta. Sí, tu amigo es bastante copado, amigo narigón. Bueno, buena gente. Buena igual. Gente, sí. Ve animes raros, ¿viste? Sí. Pero bueno. Pues, si están pagando Crunchyroll, a mí me está saliendo la última que pagué 1.200 el año con impuestos. Sepan que bueno, hay un montón. Lo pueden ver si no lo tienen gratuito, pueden verlo igual, pero bla bla. Bien, la cosa es que si ustedes están pagando Crunchyroll Premium, tienen 3 meses de Game Pass. No sé si el Ultimate, pero tienen 3 meses de Game Pass. Que eso incluye, por ejemplo, Yakuza 1, Yakuza 2, Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, y cómo olvidar Yakuza 6. La marcanza de Yakuza. Y tenés Sea of Thieves y Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76, Fallout Tactics. Un detalle no menor es que las cuentas tienen que ser nuevas, o sea, no tenés que haber contratado el servicio de Xbox. Mirá que me fijé. Ah. Sí, soy el único que escucha como si hubiera trascendido y fueran dos voces. Jaffi, sí, Jaffi está enciende. Jaffi está más allá, está en el mundo de las llamas. Así que, Jaffi, después vamos. Porque recuerden que si quieren que Jaffi se compre un mejor micrófono, pueden donarnos acá. Y mejor, igual, la casa donde se mudó Jaffi es como que tiene que poner un coso porque tiene un techo enorme, tiene muchas paredes, tiene mucho espacio y es el sonido del eco lo que le está pasando. Seguramente. Así que, bueno. Más allá de que Crunchyroll, tengo que averiguarme eso, pero porque a mí las promociones de Game Pass me dicen lo mismo que esa de 3 meses, 60 pesos. Yo dejo de estar suscrito a Game Pass durante 2 meses y me vuelvo a tirar la promoción. Así que yo hago eso. Juego lo que tengo que jugar, corto la suscripción, espero 1 o 2 meses, sale una promoción nueva y me toma como que la cuenta es nueva. Bien. Y así pago 60 pesos. Hay que exprimir cada centavo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que no me alcance la pobreza. Ay, es muy buen nombre del programa, pero es muy largo. Como, bueno. Para PC. Para PC, el Game Pass. Sí. Una noticia cortita. Un streamer se pasó el Sekiro con los ojos vendados. Bueno, pero enfermo, hay gente que se terminó el Zelda Ocarina of Time con el nivel del agua y es un ciego. No. Y lo terminó. Así, el castellano sí fue de nada. Y hay gente que se termina el Dark Souls con la guitarra de Guitar Hero. Y dijo, ver para creer. Sí. No. Sí, ay, lo vamos a ignorar, pero... Sí. Sí, ya que estás hablando de eso, una vez vi al Magic casi ganarle a un amigo en el Budokai Tenkaichi 3 con la guitarra de Guitar Hero. Y eso que rompe control ese juego. Next level play. Sí. Oh, Magic está a tu nivel. Bueno, entonces vamos ahí al juego Survivalist, que está creado por la empresa Team 17, que ha hecho juegos como el de Escapist, Worms. Todos los Worms son de ellos. Así que... ¡Ay! Eso es lluvia terraria. Están lloviendo Jaffis. Igual se corta la lluvia. Así que bueno, vamos a mostrar un poco el... Hace lo que puede el internet. Es un juego que salió hace poco de Early Access, ¿puede ser? ¿O estoy flasheando? Estoy flasheando, seguramente. Flasheando. Sí, mira, si querés data, te tiras. Dale, tírame data. Dale. Justo acá tengo mi machetito. Se lanzó el 9 de octubre del año pasado, 2020, así que puede ser que haya salido el Early Access. Ahí dice Gustavo que se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Sí. Acuérdate que tiene el broadcast, tiene el Nvidia, tiene un coso para supresión de sonido y eco. Ah, igual no estoy usando el broadcast. Debería usarlo. Porque estoy usando estoy usando la notebook. Ah, eso pasa. Ah, bien. Entonces, Mofu, me vas a tener que subir desde Discord, dale. Tu configuración. Ahí te subirá. Jaffi está al 200% de su poder. ¡Ah! Super Jaffi Fix. Super Jaffi. Super Jaffi Instinto. Dale. Lo hizo una empresa que capaz que ustedes conocen. Se llama Team 17. Sí. ¿Les suena? Sí. Worms. Perfecto. Tiene, a ver, tiene un montón de juegos y me encanta que tengas la gata ahí. Perdón. Si está acá diciendo la gata. Mariano tiene la gata y Mofus tiene a Gort. ¡Ah! ¡Qué gato es que también! Pero no me acaricien. No me están acariciando acá. No, aléjate. Ah, pero después que pide perfume, eso vos. Bueno, no me critiquen por los tragos. Me defendió la novia de Magic ayer. Estaba Bueno. horrendo ese Sí, trago. O sea, era feo. Igual era feo. Yo lo pedí por curiosidad. Bueno, vamos. A los curiosos. Perfecto. Survivalist básicamente es el típico juego pixelar que movés al chaboncito de arriba como Don't Starve, en el que tenés que juntar recursos, craftear y explorar. ¿Sí? Partamos de esa base. Importante, perdón, importante. Tenemos un nuevo seguidor, Xtaca, dice: Hola, soy nuevo, seguinos al Gamer Combate. Hacemos todo con mucho sudor y lágrimas y sangre, y principalmente sangre. Hacemos noticias en Gamer Combate, nos siguen por Twitch, por Facebook, y hacemos este programa que hoy volvemos del receso invernal y sorteamos jueguitos. Así que metete muchas veces en nuestros streaming y página de Facebook, y vas a ver que hay muchos sorteitos de juegos originales que nos dan. Seguís, Jaffi, perdón. Excelente. Sí, Survivalist básicamente es eso. Es un juego tipo survival. Que si has jugado al 10 Capist, es como que sentís un aire. Porque, a ver, Una es un nariz. Survivalist básicamente vos apareces en una isla. La historia no tiene relevancia, al menos hasta ahora que lo he estado jugando. Entonces, estás en una isla, agarras cosas, pegas, juntas recursos y te vas armando más estructura, consiguiendo más recursos, Sí. elementos más durables. Hasta ahora, Un dato. ese juego típico Un, de su, sí. pero tiene su giro de tuerca, que es lo que a mí me gustó. Claro, un dato no menor que en el tema de la dificultad no es para nada. O sea, la curva de dificultad inicial es. Está bastante bueno porque no te sobreabruma y en algún momento vos sabés más o menos qué podés hacer, qué tenés que hacer. Por ejemplo, apenas apareces y es como que tu balsa tenía elementos y en esos elementos encontrabas piedra. Agarrás la piedra y tenés un, o sea, te dice, abre un menú, no sé qué. Abrís el menú y tenés como unas pocas cosas limitadas para craftear. Vos crafteas eso y te va liberando otras cosas. Entonces, como que te lleva de la mano para saber qué hacer o qué puedes hacer. A Bien. mí lo que me pasa en la mayoría de juegos, está bien, salvando un montón la diferencia, pero el juego Scam, Ese no que lo he también es jugado. como que te tiran a un lugar y manejate. La curva de dificultad es como muy alta. Es como que no sabes qué hacer, pero acá está bastante bien llevado. El Es top, recomendable, perdón, el o sea, top. no te perdés y en algún momento sabes qué hacer. Claro, a ver. Estoy viendo en el trailer que hay monos. Sí. Sí, ese es un detalle muy Ese es importante. giro de tuerca para mí. Sí, lo voy a hablar en la segunda parte porque es como un elemento diferenciador muy importante. Los monos. Sí, Monfe. Lo que te quiero decir, algo que tiene, que eso a mí muchos juegos me alejan, no son esos crafteo, juego, exploración y Wikipedia a la mano, que lo puedo usar, como pasa con muchos juegos, más o menos Terraria, Minecraft sobre todo. Es un juego donde vos, mientras vas construyendo cosas, te van saliendo el manual y tiene una guía. Si no, no te perdés. No hace falta que tengas que estar viendo Wikipedia, a menos que quieras, obviamente, exprimir cada centavo. Pero tiene una. Digamos, no hace falta que salgas del juego para saber cómo se hacen las cosas. Eso me gustó. Y Exactamente. gráficamente tiene esa onda 2D, 3D que no sé si tiene un motor, porque el Escapist tiene el mismo gráfico de Escapist. Para mí se ha avanzado totalmente. Es el escapar de la Es cárcel. que está inspirado en el mismo universo, lo dice abajo del Ah, trailer de el mismo Nintendo. universo. Sí, se desarrolla en el mismo universo de The Escapists. Debe ser un que cuando escapás de la cárcel, algo así. Yo no sé si leí algo así. Pero bueno. De música y sonido, digamos que son correctos. No tiene algo súper diferenciador. La Así que ojo. conexión. Ojo, el Survival lo que tiene es que tiene como distintos pace, como distintos tiempos. Tenés tiempo en el que estás ahí vagando, dando vueltas, juntando cositas, y tiene como una atmósfera, como más tranquila, relajada. La música acompaña bastante bien. No es como que te ponen una orquesta. Claro. Pero no llega al nivel de Terraria. La música de Terraria es buenísima, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, una de las cosas que tiene, que está copado, o sea, tiene otros como enemigos que vos te vas encontrando, dando vueltas, qué sé yo, pero cada tanto, cada tantos días tienen como raids. Las raids es que te dice, te van a venir a atacar orcos. Fin. Hay orcos, hay orcos. Te va tirando avisos como, che, están viniendo, listo, te desembarcaron. Y ahí es como que tenés, o sea, digamos... Te da el porqué de construirte defensas, construir trampas y todas esas cosas. Porque al principio vos arrancás y podés estar en un lado, podés estar del otro. Dice el Gustavo que no funciona bien el micrófono. Sí, no, te estás desligando tu micrófono. Te puse el máximo y es un tema de. No importa. Yo te escucho, bajé el volumen de música y aumenté la ganancia tuya, así que hice lo máximo que puedo. Hola, Alancito, buena gente, ¿de qué hablan hoy? Hoy estamos hablando de. Estuvimos hablando de Yuyito del juego de la semana y estamos hablando ahora de Survivalist y vamos a hablar de Eye of Sorrow y Castlevania reservados. Porque hacemos eso: análisis de juegos que todavía no salen, análisis de juegos que acaban de salir y juegos que hace 30 años nadie juega. Hablamos de todo. Qué hermoso programa. Acá se hace review de todo lo que se puede jugar. Acá nuestro reservado es. Si vos terminaste el Pong de Atari, genial, vas a venir a hablar de eso. Ya voy a hacer un día, tengo pensado hacer la página web para que quede un listado tipo más directo. Sacado un Excel, obviamente. Te voy a tener que consultar eso, Jaffi. Y que puedan ir al programa de donde hablamos sobre ese juego. Gracias, Jaffi. Sí, yo todavía no le dije, acabo de anunciar. Pero bueno. A ver, el juego, si gráficamente es lindo, me gusta esa cosa que, bueno, últimamente empezaron a hacerlo, el que vos puedes planear lo que vas a construir y después lo único que haces es traer lo que se requiere, te deja como el plano. Claro, es como que vos agarrás y dejás el blueprint y después le vas poniendo los recursos y qué sé yo. La parte de farmeo está bastante buena. Sí, es normal. Debo decir que al menos a mí me fue como bastante satisfactorio. No es la típica de que vas y cortás y qué sé yo. Sino que además, por ejemplo, tiene una habilidad de que si vos cargas el digamos, como la acción, cualquier cosa que lo hagas, lo haces como mucho más fuerte. Entonces, en vez de darle tres golpes a la palmera, sí, agarras, lo cargas y le pegas y pa. Eso sí me gustó, que es una... Eso otra cosa, está muy orientado al joystick también. Se puede jugar bastante bien con joystick. El menú todo está hecho para eso. Re bien. Y cabe aclarar que nosotros estamos ubicados en una isla. De varias. Porque acordémonos, cuando o sea, vas en un barquito, dice la historia, y chocas contra una isla y bla. Después tenés que ir explorando toda tu isla, a ver qué recursos encontrás. Es una isla igual. ¿No? No. Son muchas islas que te pueden y cada isla tiene su dificultad. Ah. Que te lo va midiendo ahí, te dice, mira. No sé, esta isla se llama Isla 3, tiene dificultad 5. Entonces, bueno, según eso, son los bichos que te vas a encontrar, son las armaduras y las armas que tenés que hacerte, porque claramente tiene... cosas que crafteas al como en la edad de palo y piedra, después a la edad de hueso, después haces hornos de fundición, cosas con metales y así. Cosas mágicas. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al segundo tema, que vamos a encontrar que el segundo tema es de otros que también nos inspiramos, barra robamos, pero que no los cobran de hecho y que siempre nos saludan. Toxic Eternity, el tema Drog, de un hermoso juego que voy a ver si agarro el Game Pass y puedo hacer esa cosa de tener 3 meses más. Voy a jugar el Command & Conquer Red Alert, porque sepa que con Game Pass puedes linkearlo a lo de Origins, al de EA Games. Y está la colección esa con el Command & Conquer, que es hermoso. Es del Command & Conquer Red Alert 2, el Yuri Revenge, que es cuando tenés los osos con láser. Así tenés osos con... Y en el 3 del Command & Conquer tenés delfines. Así que vamos con ese tema y volvemos y seguimos hablando de Survivalist. Así que cualquier pregunta lo hacen ahora. O a cualquiera, ¿verdad? Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ahí está. Bien. Busque, se escuchó algo, no se te entendió nada, pero se te escuchó. Me olvidé de silenciar. Así que siempre tengan cuidado y háganme acordar, porque por alguna razón me salen dos sonidos. Bien, ahora les activo el sonido y... Vale. Porque me salen dos canales de Discord, no sé por qué me salen dos. Los auriculares, mofo. Los auriculares, mofo. Ah, está muy bien. Ahora me escucha. Ahora no me escucha. Ahí está, ahora sí. Genial. Sí, ahí dice Mariano que está mejor. ¿Se escuchó mejor? Ah, sí, se escucha mejor. Sí, increíblemente mejor. De hecho, te tengo que bajar un poco el volumen. Bien, así genial. Que vamos a... Estamos en los Swirlies. Algo te quería preguntar. Bueno. El tema de los mapas, porque yo vi una zona nomás. ¿Qué onda zona? Después? Ahí... Sí, ¿qué que zona? ¡Ja! Bien. Mira el nombre. No, de pasa que arrancás en una isla. Salud. Arrancás en una isla y vas a explorar, encontrás distintas cosas y tenés que armar una balsa. Y te vas a otra isla, al estilo Valheim, que, claro. Nada, que al principio te armás una balsita, después te armás una barca más grande y podés transportar cosas. Uh-huh. Agarrás un cofre lleno de cosas, lo levantás y lo dejas en la balsa y te mudás. Eso está genial para cuando te querés mover a un nuevo lugar. Algo que me olvidé de mencionar, que este juego está muy bueno para jugar de a 4. Se puede jugar hasta 4 y cambia un montón la experiencia, porque claramente son 4 personas. Divides las tareas y haces todo más rápido. Pero se disfruta bastante. Y otra cosa de la que una vez que te pones a explorar, te podés encontrar como distintos, no solo enemigos, que son los orquitos. Encontrás, por ejemplo, jabalíes, animales para cazar y te dan pieles y cosas así. También te encontrás tótems, que estos tótems te piden ofrendas, te dicen, no sé, necesito este objeto, vos le llevas ese objeto y te tiran, toma este cofre, y este cofre tiene una moneda. Toma, adelátela. Sí. Ahora, los monos son los únicos que te siguen, ¿no? Que es como son tus esclavos. Ya llegaré a la parte de los monos. No, pero decía, no hay otros. Siempre son monos. Esto no lo vi, cuando lo leí me enteré, pero hay como ciertos compañeros que son como mascotas. Uh-huh. Así, hay más de tipo, bien. Sí, hay. Otra cosa que tiene de bueno, tiene un menú así como... O sea, no solo tenés el menú de crafteo. Uh-huh. Tenés el menú de crafteo que vos podés hacer con tus manos, el menú de crafteo en la tabla de crafteo, y tiene otro menú que te va tirando información que vos vas recolectando. Por ejemplo, si te encontraste con un bicho nuevo, una bestia nueva, te recolecta información. Entonces vos te vas ahí y ves, bueno, este bicho, tal cosa. Como que vas recolectando información. Uh-huh. Tenés además un mapa y tenés una como una historia, por así decirte. Te dicen, encontrá al mercader. Cuando vas al mercader y lo encontrás en la isla, te dice tal cosa y es como que te va actualizando la historia. Y además podés ir encontrando pequeños fragmentos en botellas que vas encontrando así con papeles adentro en las islas. Uh-huh. Y te van tirando mensajes o a veces te tiran como ayudas para el juego. Onda, acordate que si querés pescar tenés que hacer tal cosa. Depende el modo que elegís al principio, si con ayuda o sin ayuda. Ay, espera, los mensajes no es que te tiran más contenido, sino que son los tips. Claro, te ayudan. Claro, tenés tips y tenés como cosas de la historia. Te dicen en tal lado o... Hay una persona que tenía un gran cofre, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces te tiran como una onda de hace esto y vas a encontrar un cofre o vas a encontrar tal cosa. Uh-huh. Otra cosa que también tiene que estar bueno son los dungeons. Uy, lo pronuncié muy mal. Sí, son los dungeons. Son las cuevas. Claro, que, dungeons. Dungeons. Los calabozos. Los calabozos. Las mazmorras. Las mazmorras. Ahí está. Más Diablo 2. Que entras y no solo te enfrentas como a unos orcos, sino que cada mazmorra tiene, hasta ahora, hasta donde yo he visto, tienen como distintos puzzles para destrabar una puerta. Y destrabar la puerta, bueno, te encontrás con orcos, los matás y te encontrás un cofre más grande. Esos puzzles tenés que ir, no sé, le golpeas en una parte de una pared, tocas una como una bueno, pero tiene un punto en el piso y bla. Pero eso se genera muy procedural, me imagino, esos calabozos, las trampas, qué sé yo, de tener algún cómo se va uniendo. Yo los he visto en realidad de la primera y segunda isla. Uh-huh. Son como bastante similar, no claro. Cambian mucho, ni siquiera de que te aparece la puerta a la izquierda, a la derecha, no, es todo bastante igual. ¿Hay una historia? Es decir, ¿hay, entre comillas, una historia que va avanzando o es como sobrevivir y va? Sí, justamente esta historia es la que te dan al principio. Uh-huh. Y vas encontrando las botellitas y te van tirando tips y vas arrancando. Está, pero es como muy de fondo y muy bla. Bien, sí. Ahora, dentro de los dungeons vos podés encontrar como ítems, como pasa en el Terraria, por ejemplo, que si te metes a un dungeon eventualmente encontrás como un ítem súper copado, ya armado, y lo usás. Claro. Ahora, donde he jugado, no encontrás gran cosa, sí, no sé, monedas, o capaz que si tenés mucha suerte, un pico que está bastante copado, pero no solés encontrar. Es como medio aleatorio, porque también afuera, qué sé yo, con los cofres que te dan estos tótems, o con un cofre que fuiste a saquear a una ciudad, a un campamento de orcos, te puedes encontrar un objeto muy copado. Por ejemplo, yo en un momento me encontré una cimitarra, una espada como árabe, o sea, que están dobladas, que era un objeto azul. Porque de todos los objetos, ya sea que craftees vos, te los encuentres, o lo que sea, que por lo general tienen, se van desgastando, tenés como distintos niveles. Y bueno, según el nivel es lo que te requiere, que se va. Algunos te piden palos y rocas, otro te pide lingotes forjados de metal y no sé qué. Pero bueno. Bien, ahora vamos a lo importante. Porque queda poco tiempo. Vamos a los monos, que justamente eso es como los monos. ¿Tenés algo con los monos? Sí, ¿no? Sí, ¿qué sí, pasa? La isla de los monos. La isla de los monos. Yo sé que esto le va a gustar mucho a Gordon, porque yo sé. A mí me hablaron de Gordon y me dijeron: Gordon es muy bueno para los juegos que son que hay que farmear, hay que recolectar. Sí, me encanta. Bueno, este juego te va a encantar, justamente. Cuando lo estabas jugando pensaba en vos, justamente por esto y no por otros pensamientos medio turbios. Claro, no entiendo. Para recolectar, yo tengo el toque de ordenar y Jaffy tiene el toque de minar. Así, somos el alto equipo para un juego de supervivencia. El equipo Terraria, sí. Bueno, lo que tiene bueno los monos es que vos te los podés encontrar o los están metidos en una caja en un campamento de orcos y los liberás, o algunos que son muy salvajes te dicen, dame este objeto y te sigo. Claro, la domesticación. Básicamente, los monos sirven para automatizar lo que sea. Si vos querés ir y talar árboles, vos le decís al mono, le tirás una banana y le decís, mirá. Es como que la acción que vos vayas a hacer, el mono la va a repetir. Entonces vas, talas un árbol. Ah, sí, funcionaba. Y te dice, ok, voy a talar un árbol. Entonces le tenés que dar el hacha para talar. Y el chabón entra a talar lo que venga, lo que encuentre en todo el mapa. Deforestación. En algún, mano de oro, en algún momento. Capitalismo. Claramente. También puedes automatizar monos que vayan a recoger lo que está ahí tirado y lo guarden en un cofre. Ojo. Puedes automatizar monos para que construyan. Entonces vos pones el blueprint, por ejemplo, tus defensas de las murallas. Te van construyendo. Agarras, le pones los recursos y va el mono y entra a construir. Y así. ¿Y entonces puedes tener un límite de monos? No. Creo que sí, por el menú, pero no lo he comprobado. Depende de cuántos punteros tengas. O sea, quiero hablar algo de eso, pero mejor me callé por la duda. Porque... pero que es muy fácil, se presta. Es el juego perfecto para gente sin amigos, porque puede ser que los monos sean sus amigos que la ayuden. Ay, si no tenías amigos, no importa, porque programamos una inteligencia artificial para que lo sea. Claro. No, pero posta que es muy útil, porque en algún momento, obviamente, de todos estos juegos que hay que farmear, construir y demás, sí. te cansás de pegarle al arbolito 500 veces. Entonces, claro, puedes tener un mono que lo haga para vos. Entonces, en algún punto te lo acelera. O sea que vos me estás diciendo que Team 17 está diciendo que a partir de ahora tenemos que utilizar mano de obra de monos. Sí, básicamente son los programadores. Sí. Pero vamos. Lo que yo entiendo que es para que, por ejemplo, al principio te entretienen con el tema de construir. Ya me cansé de construir, quiero explorar y voy a hacer otra cosa. Y si tengo que hacer otro, lo dejo automatizado y te permite explorar otra parte del juego, que en juegos como, ya sé que van para otro lado, Terraria o Stardew Valley, ya sé que es otra onda. Tal vez por tener que hacer esto y estar atento a esto, no puedo explorar otras partes del juego. Te permite. Sí, además que en algún momento está bueno salir a explorar y demás. Claro. Y otra cosa es que cuando te mudas de isla, que al menos yo me he hecho la balsita chiquita, te haces la balsa y no solo pones los cofres, sino que llamás a tus monos para que te sigan. Ah. Y se suben a la balsa y te vas con los monos. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa en el naufragio en los monos? Sí. Ah, igual puede ser porque la balsa tiene un desgaste. Ah, sí. Ah, bien. Sí, sí, bueno, vale. Y inclusive tenés otras islas que tienen obviamente más minerales, pero son como muy difíciles. Jayancito dice, tengo que jugarlo. Si son esos juegos que yo los evito, a pesar que Jafé me hizo comprarlo y me abandonó, los evito por el tema de que... Sí, no va a jugar. Sentido. Sí, lo que... No, pero no es el primero, mirá lo que me está diciendo Borderlands. Me hicieron lo mismo todos. El Dying Light decidió lo tomó. Yo bueno, te dije con Borderlands, terminamos la misión principal. Yo sí. Yo dije eso. Terminamos la misión principal y me largo. Y la terminé. Pero eso fue Chacho, que igual. Él acabó y vos no. Acabó y vos. Otra víctima. Ay, poniéndome el programa. Él acabó. Bien, vamos a. Vale, cerrando porque tenemos la tanda. Recomendación hasta ahora. A ver, es una primeras cebadas, barra, primeras impresiones. Hasta ahora, ¿te pinta seguir jugándolo? ¿Hay algo que te molesta del juego? Nada, me arrepinta porque justamente el hecho de que tengas ahí los monos te ayuda bastante en la parte más tediosa, entonces te puedes, justamente como decía, poner a explorar. Pero yo sé que en algún momento lo vamos a jugar porque también lo va a jugar Gordon, porque le va a encantar todo esto. Sí, yo voy a farmear, ustedes saben, yo voy a ser un mono, básicamente. Sí, sí. Va a ser el mono, pero que podemos conversar. Ah, claro. Con inteligencia artificial más adelantada, digamos. Podría no podemos decir. Sí, vamos a gustan. Si le gustan los juegos de que hay que craftear, juntar recursos, está bastante recomendado. Creo que como 3.000 horas de arc tengo más o menos. Y toda farmeada. Sí, sí, yo Terraria me hizo mal. Vamos a ir a... ¿Va a ser como un mono porque va a laburar por una banana? No, bueno, vamos a... Con ese coso vamos a reservados que nos está preparando en este momento. Está cocinando los buques, así que vamos a ir a la mini tanda. Mientras él saca del horno al Castlevania Age of Sorrow. Qué buen juego y analogía de palabras usé. Y no me corté. Muy bien. Todo improvisado, así, todo acá. Soy muy musa. Sí, soy muy musa. Y va a seguir, te quedas acá. No, ya volvemos. Juego si se va al mate. Y me estoy quedando sin mate. Reservados. Let's Recibados. Recibados. cebados. Ahora estoy hablando de cebados, me encanta como. Bueno, mira Telegram, Booker. ¿Cuántos años ya lleva? Ya lleva por lo menos 2 años con nosotros. Telegram. Casi batería. Me importa un carajo, abrirlo en la notebook, tenía una segunda pantalla. Perdón. Partida de video, pero ya van 2 años. Vamos a. Y Jaffi, mientras estás comiendo. ¿Qué estás comiendo? Maní. Maní. Rompemuelas, le digo yo a los maní, eso. Vamos ahí a un juego que. A mí me encanta, una saga que me encanta, a pesar que hay un par que me falta jugar. Castlevania, Eye of Sorrow, que tiene una secuela. El 2 creo que no lo jugué. Que salió para Game Boy Advance. En, si te digo bien, el año 2003 salió. Yo lo jugué emulado. Es un hermoso juego creado por el director de... Pero, producido por Igarashi, que lo conocerá por Castlevania Symphony of the Night. O también por el juego este que salió, Bloodstained. Que fue cuando, cuando Konami dijo, vamos a vivir de pachinko y gimnasios, y ahora hubo pandemia y nos estamos fundiendo. Tal cual. Fuck you Hideo Kojima, fuck you Igarashi, y ahora por favor alguien que nos ponga plata. Así que vamos con este juego que me acuerdo que tenía, corregime si me equivoco, ¿es el juego que mágicamente estás en Japón y aparece un castillo flotando? Sí. Listo, sí. Es lo único que no me gustó. Fue como... No, pero es lindo, no, pues es que es buen juego. Así que todo tuyo, Booker. Es un juego bastante entretenido que la opinión pública y la opinión de los críticos coinciden en que es una de las mejores entregas de Castlevania y el sucesor espiritual de Symphony of the Night, que es el que todo el mundo tiene como indiscutiblemente el mejor. Este juego se trata sobre Soma Cruz. Es un pendejo de secundaria en el año 2035. Perdón, pendejo de secundaria como todo personaje de JoJo que parece que tiene 30 años. Sí, esa, sí, esa cosa que... Soy, tengo, ¿cuántos años? Me acuerdo cuando vi JoJo. ¿Cuántos años tenés? 16. Aparezco como 16. Ah, pero esto, este mini corte, acá dice Lorenzo carísimo, que me imagino que es un comentario bastante barato de su parte. Saludos al invitado que tiene el ronquido más fuerte de este lado del Mississippi. ¡Wow! Ese soy Chachi yo. Chachi Mani lo confirma. Así que bueno, dale. Bueno, en el juego nosotros somos Soma Cruz, un flaquito de secundaria que va con su amiga, que ahora se me va el nombre, es que son muy japoneses. Sí, sí, nombres. Igual a... Ahí te digo, vas, te voy a buscar. Cuba. Monfuru. Monfuru. Va con esta chica que es Mina Hakua, que... es descendiente de uno de los clanes que mató definitivamente a Alucard en el año 1999. Ah, pero ese no me acordaba. Lo mataron definitivamente. Yo creo como que lo habían... Claro, no. Lo que pasa, o sea, esto ya lo voy a explicar más cuando entremos más en lore, pero lo que pasó fue esto. A Alucard lo matan definitivamente en el 1999 un grupo de cazadores de demonios. Por Alucard. Y cuando esto ocurre, se cumple una especie de profecía que había dictado Nostradamus en ese mundo, que era que Alucard iba a destruirse total y completamente. Pero lo que pasó es que, como lo derrotó finalmente su hijo, Alucard, este como que renació algo bueno en él y renace como Soma Cruz, que eventualmente te enterás. Cuando apenas arranca el juego, vos vas subiendo como unos peldaños para llegar a este templo para ver un eclipse que iba a ocurrir ese año. Evitar los spoilers, igual, por más que sea un juego viejo, porque es un hermoso juego que todos tendrían que jugarlo. Vos no sabías que estaba muerto, me imagino. No, no, pero bueno, lo jugué muy chico, pero me había olvidado esa parte. No, yo, que yo sabía esa cosa que hay de que como que renací y además, pero yo creía que era Drácula, no Alucard. Espera, ¿se cortó el sonido? ¿Te cortó el sonido? A ver. No. Ah, no, Jaffi está. No. Ahí está, ahí te escucho. ¿Escuchas? Ah, listo. Ah. Bueno. Bueno, cuestión que nada, vas subiendo estos peldaños como un chico de secundaria normal, tranquilo, de tu vida, que va con la flaca que tiene ganas. Hay un castillo repente, que es flotante, venga. Hay un castillo flotante y vos decís como, bueno, está bien, ahí te cruzas con un montón de bichos y aparece Genya Arikado. ¿Qué es? Un personaje similar a Alucard, muy similar a Alucard, que cuando aparece utiliza el mismo poder que tiene Alucard en Symphony of the Night. Y bueno, ahí el tipo te dice que defiendas a esta chica, el último demonio que queda, vos tenés una daga en ese momento, lo apuñalás un par de veces y aparece la primera mecánica que hace que el juego sea muy entretenido, que es la colección de almas de enemigos. Sale como un orbe del bicho que acabas de matar, el primer bicho del juego, y te mete adentro. Y desde ese punto, vas a tener poderes. Me encanta porque el chabón era un chabón de secundaria que llevaba una daga. Claro. No, después, de hecho, no, hay una parte que muestra que le dispara y por una sola arma de fuego te explican por qué no funciona. Te dan un motivo de por qué el chabón no usa una arma. Ahora, la mecánica, que creo que esto es lo muy central que tiene, me acuerdo, eran como unas cartas que según los bichos que derrotabas y subías de nivel, eran como perks. Era uno complemento. Es un RPG puro y duro, porque cuando vas matando bichos vas subiendo de nivel. Está bien, RPG, no sé si puro y duro, es un juego de Metroidvania, justamente de ahí viene el concepto Metroidvania de Symphony of the Night, Metroid, con esta cosa de subida de nivel y cambio de armas, muy particular de Igarashi. Sí, es que es un género muy... Pero a lo que yo veo es que con cómo se maneja con el tema de los niveles es muy RPG, es matás X cantidad de enemigos, te dan experiencia y vas subiendo de level. La subida de level vos no elegís a qué darle puntos, simplemente los puntos se te suben solo en las stats que tenés. Aparte te podés equipar con las cosas que te tiran los bichos. El personaje no cambia, no importa lo que te equipes. Bien. Sí, estoy viendo escenas que tampoco cambia mucho el mapa. No, bueno, el castillo de la entrada de Castlevania son todas iguales. Lo que está muy bueno es el sistema de combate que tiene, porque tenés muchísimas armas, realmente muchísimas armas, que cada una tiene mayor o menor velocidad de ataque, tienen mayor o menor rango, pegan más o pegan menos, escalan mejor con tu fuerza incluso. No sé si había escalado. Sí, creo que sí había escalado. Uh-huh. Y está, o sea, de verdad, lo que más puedo destacar es todo lo que es el combate adentro, porque es hermoso y me encantaría que muchos otros juegos tuvieran eso. El sistema de acciones es muy... A ver, fuera de que vos tenés que ir y volver por el tema de Metroidvania, y en la subida de nivel se siente... Todos los juegos de Igarashi tienen eso, que se siente muy natural y se siente bien al hacerlo. Aun cuando matás a ese bicho por décima... ves, no sé, 250, matarse a ese bicho, se sigue sintiendo bien. Sí. No es algo que siempre te muera. Eso es muy propio de él. Y aparte, el grindeo es muy importante en este juego, porque como ya dije antes, la segunda mecánica muy importante es el tema de las almas, que básicamente cada bicho tiene una X probabilidad de tirarte el alma. A más débil el bicho, menor probabilidad hay. Entonces tenés que los que one hiteás desde level 1, esos son los más complicados de conseguirles el alma. Sí. Y bueno, es grindear y eventualmente vos querés juntar todas las almas. O sea, les juro que les van a hacer eso de no, yo no puedo terminar este juego hasta que no tenga todo. Y se siente bien, así no lo van a sentir como algo volante. Que a mí me pasó con el Symphony of the Night, que vos tenés que hacer todo eso para que, no las almas, sino otra cosa, para que el final, que me acuerdo que el chacho lo había terminado y no sabía que tenía ese final, el castillo se te dé vuelta. ¿Este tenía algo parecido? Como ese final pseudo. Bueno, me largo, sí, total, es un juego que salió hace casi 20 años. Sí, pero no diga los porqués de la historia, pero pasa algo así de que. Llego. En el que si llegaste al final con ciertas almas equipadas, bien, a la pelea final, resulta que esa no es la pelea final. Te llevan como a un lugar que es el Reino del Caos. Vos terminás llegando ahí y ahí te enfrentás con el verdadero final del enemigo verdadero final de toda. Bueno, Teóricamente ahí como que destruís totalmente... No, es spoiler. No, pero, o sea, teóricamente ahí como que... Todo muere, tendría... todo es un sueño. Aparece sin pierna. Se tendría que terminar. Pero sacaron una continuación que es el... Ya yo solo los dos. Ahí te digo bien el nombre, pero... Dawn of Zorro. Yo ese no lo jugué, creo. Es para DS y se ve bastante bueno por lo que vi. Me parece que va a ser lo próximo que juegue para ya terminar esa parte. Y aparte creo que le sacaron algo medio animado a Soma Cruz. No, yo lo he visto en otra... A Soma Cruz lo he visto en, como referenciado después. Pero no sé si salió un anime o un manga. Tengo la sensación que salió algo. Las portadas llegan a un punto en el que son tan animescas que yo te juro que no sé si vi la portada de un anime o la portada de un juego. Me mató el que aparece sin piernas, que es el clásico. Acá... Sí, claro. Bueno, acá el otro juego salió, Dawn of Zorro, salió 2 años después. Y la historia continúa 1 año después de que se termine el 1. Para hablar de gráficos, si nos situamos en la época, yo creo que es uno de los juegos más fluidos y hermosos que he visto de GBA. ¿Cómo se le mueve la capa a esa? Primero, ¿quién se viste para ir a la secundaria como Soma Cruz? Pero, o sea, ¿quién pudiera vestirse? Claramente el que lleva una daga. Claro, obviamente. O sea, tenés que usar la capa para combinar la daga. ¿Quién no lleva la daga a la escuela, aparte? Claro, no, igual, me encanta porque Japón tiene esas cosas de que te muestran todo recontra rebelde, o como, ¿quién es el protagonista? Que me pasó ayer en el centro, veo a alguien que es el, ¿te acordás? Sí. ¿Quién es el protagonista? Es el que, obviamente. Pero después en Japón son... Yo vi documentales sobre cómo es el tema de la escuela en Japón. Nada que ver. Sí, es como que es un deseo de ellos verse así, creo. Porque no, ni locos los dejan ir así. Nah. Es que, imagínate, o sea, bueno, pero bueno, no importa. Perdón, te cortó ahora porque pasamos 2 minutos y me va a matar Jaffi. Hola Jaffi, me vas a matar. Vamos al siguiente tema, perdón que te corte así, pero fue bastante contundente. Vamos con el tercer tema ya, sí. Vamos con el tercer tema de Ruined Castle Corridor de Dinik, de First, ¿cómo que es esto? Dinik, del tercero, eso no conozco el tipo. Justamente de Castlevania... Eye of Sorrow, así que vamos con ese temazo y volvemos en 3 minutos. ¡Oh, qué tema! We'll be right back. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Y ahí volvemos. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Volvemos con Eye of Sorrow. No sé si tiene alguna pregunta. Hernán dice... Ah, bueno, recuerden que mañana vamos a streamear esas betas que estuvieron repartiendo de Black Flag Blood. El Left 4 Dead, que no es Left 4 Dead. Que está hecho por el Left 4 Dead, así que tiene toda la autorización de hacerlo. Ese Tegobi era real, no sé qué Tegobi. El de Monfury, de seguro. ¿Qué Tegobi? La anchoa, ¿no? ¿Me está hablando de eso? De la tanda. Bigote, ¿qué bigote? Ah, yo te decía que cuando me dejé el bigote. Ah, que le hice una vez, sí, porque estaba jugando en Mafia, me acuerdo. Me dejé el bigote. El bigote de Monfury. Sí, dejamos los desafíos, no me acuerdo cuál es lo que faltaba. Ya, yo me teñí, me golpearon, me tiraron un sifón, me dejé el bigote. No, te sifonearon, no te tiraron. No seas víctima. Me refería a eso, tirar el sifón era como bastante grave. Claro, ya era muy agresivo. Era full monfos ahí. Claro. Ahora falta que un alquino te valije el setup, nada más. Ya. Me asusta. Me la silla. Escuché que se fue para adelante, escuché un crack. Mira que no tengo plata para otra idea. La cara de pánico tuya fue hermosa. Ahí sí lo puedes clipear. Bueno, tengo ese video de clip. Bueno, volvemos al Castlevania. Me gusta ese compromiso con el programa. Mirá, por dólares va el mono, encima que nos llega en peso. Y con eso, gracias a ustedes, sorteamos juegos, cuando no nos dan algún juego de las empresas, sorteamos juegos, mantenemos la página, pagamos el dominio, pagamos la birra que se está tomando, no, mentira. y muchas cosas pueden para ustedes, y si va todo bien, tenemos un proyecto con Booker, que tal vez empezamos a ver cosas con impresiones 3D de Gamer con Mate y cosas así, los estoy presionando en vivo, así que bueno. ¿Cómo vuelven los podcasts a Spotify? Hoy vuelven, es que tuvimos el receso invernal, claro, se subieron todos los programas. A 363 sí, están. Si no, gamercombate.com, si lo ven por YouTube, cuando no lo manían, está en YouTube. Y si no, está en Spotify. Solamente que hicimos un corte de cuánto, un mes. Casi. Sí, un mes. Sí, un mes. Hoy igual, seguimos hasta mitad de diciembre. Yo en un momento estaba considerando de partir el programa, inclusive, para poder ponerle distintos títulos y descripciones. Onda, el programa 164 tiene review. Survival y review Area of Sorrow. Entonces, la gente que busca por Spotify puede encontrar más. Bueno, sí, es una idea que lo tiro al aire. Tenemos que ver producción con Vila de por medio. Seguramente ahora más tarde. Vamos a. Lo voy a escuchar mientras laburo. Oh, qué buena onda. La escucha mientras labura. Hay que tener ganas. Tu laburo debe ser muy bueno para hacerte sufrir con nuestras voces, pero gracias. Es por mí nada más. Es obvio, todo por gordo. Vamos a ir a la siguiente. Fíjate, estás muy toquetón, querido. Sí, bueno, vamos. Vos imagínate que tan malo tiene que ser el laburo como para que nos esté escuchando. El chabón debe laburar una. Así. Una mina. Un matadero de vaca. Vamos a. Ya veo que después te está trabajando ahí. Vamos a. Hablando de Eye of Sorrow, yo quiero que me contés un poco los. ¿Por qué no hacemos que nos cuente un poco de su trabajo? Así, claro, capaz que guardavidas de los nadadores olímpicos. Claro, capaz que está como vendedor en algún lugar y le tiramos el chivo, Que le vaya a comprar. Eso. ¿Por qué no? Que sea legal. Digamos, dentro de todo legal o moral. Más que legal, legal, porque hay cosas que pueden ser legales también. Moral, lo que sea moralmente aceptado. Bien, nada de venta de personas. Vamos a la. Vamos, vemos con ellos solos, por favor. Quiero ver el tema de las habilidades, que acá no sé cómo funciona. Solo, por supuesto. Sí, obvio. Hasta que nos ensuelen. Bueno, vos dentro de las almas, o sea, cada vez que matás a un enemigo, tiene una pequeña chance de darte el alma. Si conseguís el alma de ese enemigo, todos los enemigos te pueden dar el alma, y son un montón. realmente hay un montón de enemigos, porque hay quizás enemigos que se ven similares o que son iguales en el modelo, nada más que están en distintas partes del castillo. Entonces en esas partes sacan más y se llaman con otro nombre. Sí, debería haber una guía, pero sé que... A ver, Castellar Symphony of the Night tenías habilidades que voy matando o conseguías medio secreto, como convertirte en lobo, convertirte en murciélago, tenías el dash del lobo, después las habilidades tuyas propias. Acá es como más amplio. De almas distintas, pero las almas que te hacen pasar de stage, o sea, en todos los Metroidvania vos tenés eso de que tenés que conseguir X cosa para poder cruzar a esta parte del mapa. Bueno, esas almas solamente te las dan los jefes, no te las dan los enemigos comunes. Como por ejemplo el doble, tenés doble salto, transformarte en murciélago, la barrida por abajo y respirar abajo del agua. Bueno, me parece que esas. Sí, algunas son parecidas. Igual, a ver, Higarashi se nota que han reciclado Castlevania. Vos jugás Castlevania 3, vas a ver enemigos recontra parecidos en el Castlevania más último que hayas jugado. Más que nada los 2D. Igualmente, si juegan Castlevania y van a empezar la saga, de alguna manera, sepan que hay como varias divisiones. Tenés Castlevania más arcadoso, que es el Castlevania 1, 2, más el 2 no tanto. Si van a jugar el 2, busquen el ROM que está arreglado, porque si no es injugable. El 3, después el Castlevania 4, y después, bueno, tenés esa serie de que son como más lineales. Después tenés los Higarashi, que son este, el Symphony of the Night. Bueno, esa música está en todo igual. Después tenés los 3D Old School, no de Nintendo 64, que no cuentan. Tenía de PlayStation 2 y después tenés los de España, los de Mercury Steam, que también van por otro lado, es más tipo God of War eso. Sí. Así que yo les recomendaría. Yo les recomendaría los clásicos y los Metroidvania. Los Higarashi, más que nada. Y si quieres algo más moderno, Bluestein. Que es un Castlevania, no. Y el tema de las armas funciona así, vos podés tener hasta tres armas equipadas, hay tres tipos de armas distintas, unas que las activás y te dan como una pasiva todo el tiempo, como un escudo, o lo mantenés apretado y como que podés planear en los saltos. Uh-huh. La otra son las almas bala, se les dice que es que arrojás algo de alguna manera y eso le hace daño a los enemigos. Y las otras almas se llamaban hechizo. Ahí está. Y las almas hechizo. Que las almas hechizo es poder largar alguna especie de poder. Acá tenías, no me acuerdo eso, si los ítems especiales, onda la típica, el hacha que era tipo oblicuo, el tirar el cuchillo. El agua bendita. El agua bendita que era un robo. El agua bendita es el robo de todos Castlevania. Si lo sabes usar, con eso. Matás. La cruz. Claro, la cruz, pero el agua bendita era la forma de tiro eso, mato a Drácula en 2 segundos. Pero ¿lo tenía? Acá tenés objetos, pero no son utilizables. O sea, no los puedes ir tirando. Por eso hay tantas armas y tanta cantidad de almas también para agarrar. Lo que sí tenés los objetos son, por ejemplo, consumibles, como pociones. Pociones de vida, pociones de maná. El maná es muy importante en este juego. Y lo otro que quería recalcar era, no es un juego fácil para nada, pero tampoco es un juego difícil. Siento que la curva de dificultad es como constante, y si te metes en un lugar que es muy jodido, la vas a pasar mal. Y si te pones a grindear, eventualmente la vas a ir pasando mejor, pero es muy normal que aparezcan un par de enemigos y te revienten toda la vida en algunos lugares. Sí, bueno, yo me recuerdo que este era más difícil que Symphony of the Night. Symphony of the Night de por sí, aún si no sabes mucho lo que hay que hacer, porque es bastante facilongo, excepto algunos jefes, cuando pasa cierta cosa a la parte 2 del juego, que bueno, pero son opcionales. Y este es lo que sí, a ver, el tema de la historia, cómo la lleva, si es algo como, si es muy como, si fue Symphony of the Night, tiene sus diálogos, pero como que medio excusa de fondo, o este es más llevadero, tiene más una conexión. Te vas cruzando con los personajes y los personajes te van diciendo exactamente lo que está pasando en la historia en el juego. Listo, para que no te desconcentres y te dediques a la mecánica. Vale, o sea, vale. Es como, entras en una habitación, de repente te das cuenta de que va a arrancar un diálogo porque dejas de manejar a tu personaje, aparece el otro personaje por el otro lado, tu personaje se acerca, tienen un diálogo que te está diciendo como andá a buscar a tal en tal lado. Y Soma Cruz como, bueno, y vas. Sí, eso es el che pibe del castillo. Además de che pibe, vamos a la che tanda y volvemos y ya terminamos un poco lo de Castlevania. Vamos a ver un poquito de Steam Deck. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Bien, ya volvemos en un ratito. ¿Sabías que...? Shigeru Miyamoto tenía poco interés en los videojuegos y amaba al manga. De hecho, le interesaba ser un artista para los mismos, e incluso un guionista. Todo esto cambió cuando jugó por primera vez al Space Invaders a finales de los 70. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Que quería por preguntar la música, obviamente yo ya sé la respuesta, pero la música de Castlevania de Osorno, ¿qué onda? Sí, magistral, hermosa, o sea, te va llevando todo el tiempo. Yo, como no tengo una GBA y no tengo el cartucho de GBA, desgraciadamente lo tengo que jugar emulado en la 3DS. Igual creo que está, creo, perdón, pero creo que se podía jugar en... Habría que buscar en Switch. No, en Switch me parece que no. No, tenés razón. No, no hay forma. Estoy pensando, habría que buscarlo, pero creo que, digamos, legalmente hoy en día no se podría. La forma más parecida para jugarlo sería un Game Boy Advance, conseguirte una, enchufar esos cartuchos que tienen la memoria SD. Sería lo más próximo, pero estoy tratando de recordar. Debe estar en alguna tienda virtual estas de Nintendo. Porque es un... Yo tengo un Game Boy Advance. Yo también. El mío no, más copado. No, Game Boy Color. La verdad, igual que la experiencia de jugarlo en una consola como la 3DS es hermoso. Sí, sí. Porque, o sea, tenés una pantalla bastante grande, se ve muy lindo todo, te podés realmente fijar los detalles que tiene el juego. Y aparte de eso, jugarlo con auriculares. O sea, sí, es un juego hecho para jugarse con auriculares. Porque la música es todo hermoso. Tiene sentido. O sea, cada arma tiene su sonido y la música va acompañando muy bien cada una de las áreas del castillo, que son todas hermosas. El diseño de entornos es precioso. Pueden haber áreas que se parezcan a otras, pero no, la mayoría es como que... ¿Qué pasó, Mofus? No te escucho. Creo que está hablando con alguien ahí. Sí, sí, que yo voy acá a Mendoza, tengo que tapar una cosa. Si sigan hablando ustedes, ahí voy a tapar. Ah, listo. Bueno, no, el diseño de entornos para mí es hermoso. Me parece que es un juego que todo el mundo debería jugar. Y la verdad es que yo lo arranqué a jugar porque no sabía cuál Castlevania empezar a jugar y tenía ganas de jugar un Metroidvania porque yo venía a jugar el 1 y terminarlo. Esperándome un Metroidvania tonto de mí, y eventualmente dije, a ver, ¿con cuál arranco? ¿Con el Area of Sorrow o el... ¿cómo se llamaba el otro? Symphony of the Night. Symphony of the Night. Y dije, bueno, ya fue, Area of Sorrow. Y lo arranqué, y la verdad que para hacer la primera experiencia que tengo con un Castlevania... Ah, la primera. Ah, ¿no jugaste Symphony of the Night? La primera que tengo con un Castlevania es Metroidvania. Claro, por eso, pero ¿no jugaste Symphony of the Night, por ejemplo? No lo pude terminar nunca a ese. ¿Qué te pasa? No pude, no, o sea, me la habían prestado a la consola en un momento, una consola que lo tenía y eventualmente no me la prestaron más, así que no lo pude terminar. Pero ahora que la tengo, lo siguiente que voy a jugar va a ser eso, porque realmente es un juego que vale la pena muchísimo, y... me quedé asombrado de lo divertido y lo rápido que se te pasan las horas. Lo que sí tengo... hay algo que me mata cada vez que ocurre en ese juego. Que es que están tan separados los puntos de guardado. Tan separados en el mapa están. Y hay tan pocos que y no sabes dónde están. Entonces encontrarlos es un parto. Y a veces los encontrás. Y pero parte de lo divertido de buscar la exploración que te fomenta. Sí, es hermoso. Pero no tenés nada que te regenere vida aparte de las pociones. Ay. Nada. Es como llegar al punto de guardado rápido porque tenés 2 de vida. Y lo más gracioso es que ahí es cuando peleas mejor contra los bichos. Claro, en plan de ser preciso. Precisión mortal. Es el... como el Don't mind. hirviste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Ahí está, ahí me escucha. Listo, ahí está. No sé, salió como que se desconectó el Yeti. Ahí está, ahora sí. Debe haber sido la foto de Chacho que descontroló todo. Claro, la foto de Chacho fue muy sexy, perdón. Estaba muy beboteante, entonces. Así que bueno, esperemos que se escuche todo. Claro, algo que desconfió, Chacho desconfió todo. No estaba preparado el mundo para eso. Bueno, vamos a Steam Deck. Steam Deck de $300-$600, más o menos. Sí, mira, yo te la hago corta. Ahora estoy escuchando un eco, ¿puede ser? ¿Están con los parlantes ustedes? No. Los voy a quedar de trompa. A ver, ahora. Hola. Sí, no, me jodo. Ahí está. Sinceramente, ustedes me conocen. Yo me compro las consolas 10 años tarde, ya cuando no tienen store, nada. Como yo juego también. Sí. Para mí hay que esperar al menos medio año a ver cómo funciona. Si vende masivamente y... va a estar buenísimo porque le van a dar manso soporte, va a tener manso catálogo. Pero no es algo para precomprar, sobre todo con las experiencias pasadas que ha tenido Steam tratando de vender o hacer que vendan hardware de él con la Steam Machine. ¿Y la Steam Controller? Claro, el Steam Controller que estaba bastante bien, pero no llegó a ser un estándar, quedó algo más como un nicho. Así que eso, esa es mi recomendación. El micrófono. No. Ahora no se está escuchando, creo. No, me estaba contando una publicidad por el retorno de acá, pero no, si no me marcaría. Producción por interno del cucaracha me avisó. Claro, la cucaracha generalmente es él. El problema de Steam ha sido siempre la logística. Obviamente el gordo hace lo que se le cante, quiere ver si funciona y va probando y probando hasta que le salga. De hecho, muchas cosas que aprendió con la Steam Machine, con el sistema operativo, que es una versión 2 de Linux, que hicieron de SteamOS y de Steam Controller, de hecho está basado en Steam Controller todo lo que tiene ahí. Hay que ver qué onda. El problema es que la comunidad de PC generalmente, sí, tira, sí, la muerte de la consola, que sí. El problema es que si no apoyan esto, con la viruta, generalmente se va a cortar. Hay que ver ahora, porque a mí lo que me vende un poco esto es que está bien, es la Steam sacando las cosas propias de Nintendo, así que por mí, está bien, viene a competir entre comillas con la Switch, pero a la vez no, porque tiene cosas que la Switch particularmente hace, tiene el store de Steam, que es, digamos, la bomba que tiene, y yo, por ejemplo, si yo viajo y me llevo de última esto en vez de la notebook, claro. Porque podés laburar con esto, si tenés ganas y te da, si no lo usás solamente como consola, pero vos podés laburar con esto, eso es lo que a mí me vende, es eso. Expandime eso, ¿cómo podés laburar con una Steam Deck? Porque podés instalarle Windows 10 en una micro SD aparte, o podés usarlo en el sistema operativo Linux que tiene. Se puede instalar cualquier otro, podés instalar otro store, de hecho. Mirá. Así que, a ver, viene por defecto con TeamOS, pero ellos mismos te dicen, si quieres instalarle Windows, podés. Porque básicamente es una PC. Obviamente ellos se limpian las manos si te pasa algo. Claro. Sepa que, por ejemplo, que Magic de hecho quiso precomprarla en Argentina, no podemos porque estamos en Argentina. El año que viene van a empezar a contar un poco de a dónde van a expandirse. Si la consiguen, la van a conseguir de recontra limitada y con por terceros afuera. Esa es la realidad. Y a $1,500. Y sí, a unos dólares. A ver, la diferencia entre la consola, también no sé qué van a hacer con las actualizaciones, porque la consola sí viene muy linda y lo que aumenta en la versión de 300, creo que era 300, 400, 500 o 400, 500, 600, es que el almacenamiento 64 GB, 200, ahí estamos en pantalla, 256, 512, y que el tipo de memoria de almacenamiento que viene, uno es un poco más lento que el otro, que es de NVMe, que es uno mucho más rápido, que tiene otra forma de encriptar, y te viene con unas cosas extra que son más que nada estética de estuche y de cómo se ve el SteamOS. Y también tiene mejor vidrio la máscara. Ah, eso no sabía. Bueno. Tiene un mejor vidrio anti... ¿cómo se dice esto? Polvo, anti rayos. ¿De rayos? No, anti. Bien. A ver, yo tendría que... estaría bueno discutirlo después mejor. Es algo que tiene tanto la... Sí, perdón, Booker. Sí. Ah, tiene tanto la probabilidad de que no funcione porque nadie va a comprarla, porque está bien, sale así, pero viste que Steam es como que te vende, te lo limita, cuesta saber dónde conseguirlo. La gente muy metida en esto son los que realmente saben cómo se juega, cómo se hace esto. Eso es, para mí es lo que tiene que romperse. Personalmente la tendría. Yo me encantaría tenerla. Me desocupo de tener una notebook. Lo único que necesito es una pantalla con puerto HDMI, chao. Y ahora el tema de la batería y un mouse. Bueno, pero a ver, eso lleva siempre. A ver, vos, igual no. El mouse... ¿Vos llevas un teclado siempre? Espera, te aviso. Porque eso te pasa como la Biblia. Acá lo llevo. Tiene el trackpad que tiene al costado, que justamente está hecho para jugar juegos como Dota y demás, para que se use como mouse. Y además tiene tiene un teclado táctil que se superpone, no es que empuja, se superpone la pantalla. Bien, lo puedes enchufar. ¿Y vos te vas a poner a programar 8 días, 8 horas? No. Pero si me olvido el teclado, no queda otra. Cosa que a ver, es como te olvidas y te pones con el celular, bueno, pero sí, hermano. Sí. Obviamente, a ver. Si vas a trabajar, te vas a llevar algo para trabajar, no te vas a llevar una Steam Deck con un teclado USB, con un mouse, con un monitor. Yo lo haría. No, el monitor no, el monitor te compré esos proyectores chiquito. Yo digo por portabilidad. Fuera de un eso. Un proyector de 2K, dale. Ahora. Mira, yo me voy a llevar esto, por ejemplo. Sí, queda esto. hay que ver, no sé, a mí me da. A ver, siempre dijeron, esto va a matar a Nintendo, acuérdense. Esto mata a Nintendo, la Sega Nomad. Esto va a matar a la Game Boy Advance, la PSP. Esto va a matar a la Game Boy, a la 3DS, la Vita. Está bien, esto va para el otro lado. Pero la Game Boy sigue. Y la Game Boy a Nintendo, yo tengo una nota, tenía que buscarlo. La vi matando en el año 84. Dice que se va a fundir. Yo lo único que me pregunto es, teóricamente vos con eso vas a poder jugar juegos como Cyberpunk. ¿Cómo? Cyberpunk. Saliendo de Cyberpunk. Cosas como Dotita. Dotita. ¿Cuánto va a ser la versión para eso? A mí lo que más que eso, ¿sabes lo que a mí me hace ruido? La actualización de hardware que está acostumbrado a la comunidad de PC. Por eso yo creo que esto, la comunidad de PC no es el público. Porque la comunidad de PC, ¿qué otra cosa? Es la comunidad de consola que se pasa más a PC. Tener la comunidad de consola. No sé qué van a hacer, porque si me sacan un juego nuevo que está solamente en Steam y no te dan. No, ¿cómo me asegurás que me van a dar el Steam Deck a cada 2 años? Claro. Es que no te van a dar. O sea, sabemos que las consolas tienen un hardware y tienen un hardware. Entonces, desarrollan para eso. Claro. Acá no va a pasar eso. Va a salir un nuevo juego y capaz que dice sí, tiene soporte Steam Deck porque lo han probado y demás. Claro. Pero si sale un juego muy, muy polenta, creo que ese va a ser un punto difícil para el público que viene exclusivamente de PC a la Steam Deck. Va a ser un punto difícil de acostumbrarse. Para el público de la consola, sabe más o menos cómo viene la mano. Sí, acá creo que si fueras poner a Argentina, no te llegamos afuera a Argentina y te das que elegirte la Switch y esto, vas a esto por los precios. Lo mismo que pasa con Xbox y Play. Ah, especificado. Claro, por bien. Eso. Y sí, justamente hablábamos. La base viene aparte. La base viene aparte. Justo de eso hablábamos con Mariano. El Survivalist está a $25 en la página propia de ellos y en Steam está a $500. Claro. Entonces, es algo, a ver, resumiendo que ahora cortamos, creo que la opinión de todos es que nos encantaría que esto funcione. Si esto funciona, la compraríamos, no ahora, en un tiempo onda pasa, que no otra cosa. Cuando baje el dólar. Sí. algo más realista. La compraríamos, pero sepan, obviamente está la desconfianza de que no es la primera vez que Steam saca algo y que la logística le falla, o que la comunidad de PC le falla. Yo voy a confiar cuando yo vea emulado el Red Dead Redemption 2 sin nada de downgrade. Que se vea como se ve en PC, que eso es lo que me estás vendiendo. O sea, porque vos querés que yo juegue los juegos de Steam en eso. Bueno, que se vea como se ve en PC. O por lo menos que si se ve peor, que no tenga fallos. Claro, severos. No sé, a mí esto me hace miedo más porque vos ponete el lado del desarrollador, cómo vas a distribuir, asegurar eso. A ver, hay un problema tanto de desarrollo y cómo se comunica con los desarrolladores. Y como Steam sigue vendiendo a lo loco, no tiene esa preocupación tal vez que tiene Nintendo, Sony y Xbox con sus propias plataformas. Eso es lo único que yo desconfío. Hay que ver. El año que viene vemos, el año que viene se descontinúa, cosa que pasó con Steam Control. Así que eso fue el programa número 174. Gracias, Gordon. Yeah. Gracias, Booker. Gracias, Jaffy. Así que sí, voy a trabajar con una Steam Deck. Así que no me jodas. Lo voy a hacer en tu cara. Anda a trabajar con una olla, mofo. Che, la olla la tendría. Te juro que yo la quiero. Che, ¿no se puede minar con la Steam Deck? Es buena pregunta. Jaffy. Si se podía minar con la Steam Deck. Jaffy. Me parece que te sale más caro que la... No sé. Ah, no. No, 600. Sí, es verdad. Habría que ver si se puede. Sabes cómo pesa el faltante. Ojo. Así que bueno, nos vemos la semana que viene después de vuelta. ¿De qué contenido? No sabemos. Porque generalmente lo sabemos un día antes. Y vamos a hacer dos cosas. Sí. Adelante, Mariano. Chivo, van a seguirme en la página de Instagram que tengo ahora con todo este tema de las impresiones 3D, que es 3D-SEOS con S, como 3D-SEOS. Van a seguirnos y ahí vamos a estar publicando los modelos de todas las cosas que hagamos. Así que bueno, si les gusta, hacemos envíos a cualquier parte de Argentina. Seguramente yo te haga algún pedito o algo, seguro. No, eso es ilegal lo que te queremos pedir. Ah, ¿no? No, eso no. Bien, igual se arregla de fuera. Sí. De que cámara. Dos cosas antes de irnos. Sí. Dos cosas. Primero, con respecto al sorteo, como teníamos problemas con la lista de participantes, lo vamos a estar anunciando seguramente la semana que viene. Uh-huh. Tenemos los participantes, pero nos faltó corroborar datos. Bien. Así que bueno, será la semana que viene. Estábamos sorteando dos copias, una de Boomerang X y el otro, ¿te acordás, Monfus? Boomerang X y el Deadroom. Deadroom, sí, perfecto. Que hay una review de ese en la página Gamer Combate, un lindo juego. Ajá, el Boomerang X está bastante divertido, yo la estuve leyendo la review de Fram, muy loco. Y segundo, hablando de Fran, vamos a hacer una raid a último nivel porque la gente de último nivel con Fran y con los chicos están teniendo su programa ahora de 8 a 10 de la noche. Dead Door, pero Dead Door, no Dead Room. Dead Door. Dead Door. La puerta muerta, no la habitación muerta, es más chique, más bonita, más específico. Así que Mofus, ¿te encargarías de? Sí, ahora mismo lo estoy haciendo. Sí, ahora cortamos. Perfecto. Y sale. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Gracias a los nuevos. Y disculpen las fallas técnicas, pero cosas que pasan en la vuelta al radio. Y cuando no esté gordo, va a funcionar todo mejor. No, gracias por recibirme igual. Ahora sale birrita afuera. Esa. Nos preparate. Vemos. Nos vemos cuando diga. Espera, todavía falta el. Vemos. Falta. ¡Ah! El pulso. Prepárate. La reconcha de tu. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.